lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va. Gracias por estar allí siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR750M, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción del programa está Willix Arcaya, siendo asistida por nuestro amigo Robert Longa. Ahí está. Aprendí. Y además en los controles está César González. Y frente a los micrófonos está Neomar Hernández. ¿Y quién les saluda a esta hora? Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Pueden vernos también a través de Periscope, @RCR750, @RCR750 en Periscope. Y los programas en diferido los disfrutan a través de lacabilla.com. Antes de iniciar con el programa del día de hoy, algunos servicios públicos, rapidito. La señora Norca solicita levofloxacina de 500 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese al 04-16-41-70-470. De igual manera, la señora Mari González solicita enemas Fleet. Si puede ayudarla, comuníquese al 0414-016-5236. El señor Carlos Núñez solicita anlodipina de 10 miligramos o de 5 miligramos. También le es útil. Si puede ayudarle, comuníquese al número local en Caracas, 863-863-1182. Bien, y así arrancamos. Hay una información acá que dice que la Asamblea Nacional está proyectando la inflación acumulada del año en estos momentos hasta el mes de octubre. Creo que debe ser hasta el mes pasado, porque octubre está en curso, en 536%, nada más y nada menos. Yo leí por allí un foro de unos datos que me imagino que son públicos, porque los están difundiendo a través de redes sociales, un foro que hizo la empresa Ecoanalítica, y está hablando de una inflación acumulada a finales de este año de entre 1.200 y 1.300%. O sea que la Asamblea Nacional se queda corta. Es lo que creo que más o menos se podría sacar como conclusión. No, eso es lógico, porque acuérdate que la Asamblea Nacional está trabajando a media máquina. Entonces, como ellos no están trabajando debidamente, proyectan media inflación. Exactamente, porque nada más trabajaron la mitad. Pero yo pero estaba... No, pero de 500 a 1.000 igualito es desesperante, ¿no? Claro, Neymar, pero es esta mañana, chico. Esta mañana estábamos conversando eso, Thaís Peñalver y yo, sobre eso que dijo Ecoanalítica en su foro. Uh-huh. Y en particular lo dicho por el economista Asdrúbal Oliveros. Sí. El economista Asdrúbal Oliveros, con todo el respeto que me merece, por supuesto, él tendrá sus estimaciones, pero yo debo discrepar sin ser economista, pero soy consumidor. El economista Asdrúbal Oliveros dice que se avecina una hiperinflación. Uh-huh. Yo le quiero decir al economista Asdrúbal Oliveros que quizá a los abastos, supermercados y comercios a los que él va, no ha llegado la hiperinflación. Pero a los comercios, abastos, supermercados, donde yo voy, llegó hace por lo menos 2 años. Porque lo decía en estos días un oyente que nos llamó, que bueno, que él tiene 3 meses ahorrando para comprar un caucho. Y entonces compraba repuestos para de alguna manera y entonces asegurarse, ¿no? Claro, entonces cada mes el caucho está el doble. Bueno, aquí yo tengo un medidor los lunes. Yo tengo un termómetro de todos los lunes, que es el... ¿Qué le pasa a Neomar Hernández? Neomar Hernández está como desesperado. ¿Qué te pasa, Neomar? Cálmate. No, no, Neomar se siente hoy, está un poco, yo te pido que te calmes, yo sé que es me viernes, faltan las pastillas, Daniel, entonces me estoy volviendo loco. Bueno, en este no, país, no, no, este loco, país con su hiperinflación me no, tiene no, mal. Estás loco hace rato. Mira, fíjate. Yo tengo un medidor todos los lunes, que es el pasaje Today. Ajá, ¿pero pasaje para dónde? Para La Guaira. ¿Por tierra? Ah, por tierra. Por lo que los lunes, yo salgo muy tarde de la universidad y me toca bajar como sea para La Guaira. Y a esa hora que yo salgo, no hay Metrobús. Y entonces yo tengo que bajar al libre, pelear con el libre mercado. Con el libre mercado. Y su mano invisible. Y su mano invisible. Aunque es visible a esa no, hora no, de la noche. No, esa mano, la mano de los transportistas piratas no es invisible. Es una mano armada. O sea, es una mano pelúa. Y armada. Entonces, bueno, llevo 3 lunes de clase. El primer lunes fueron 3,000 bolívares. Uh-huh. El segundo lunes fueron 5,000. El tercer lunes, el último lunes fueron 6,000 bolívares. Es decir, que del primer lunes al tercer lunes ya se duplicó. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, vuelvo y repito. La hiperinflación en mis bolsillos ya llegó hace rato. No sé si en los bolsillos de los economistas o en sus previsiones. Pero fíjate, Neomar, hay un tema importante. Que esta mañana, yo en el programa de esta mañana o ayer, no recuerdo, el programa de Maricela Castillo, uh-huh, hablaban del tema de la salud. Con el Observatorio Venezolano de la Salud. Uh-huh. El Observatorio Venezolano de la Salud ha hecho unas importantes llamados de atención. Hoy en lacabilla.com hay un reportaje especial sobre ese llamado de el Observatorio Venezolano de la Salud. Porque el Observatorio Venezolano de la Salud ha dicho que la tuberculosis ha reaparecido en Venezuela con todos los bríos del caso. Y entonces, yo veía el reportaje de La Cabilla y ahí hacen una revisión bien importante porque dicen, bueno, pero es que todas las enfermedades, en el reportaje de La Cabilla aparecen todas las enfermedades que fueron erradicadas en el pasado. Y no fue hace 50 años, fue hace 15 años. Cuando yo estaba en tercer año de bachillerato, se hizo una jornada de erradicación del sarampión, donde vacunaron a toda la población menor de 15 años. Sí. A nivel nacional, para la erradicación del sarampión. Por ejemplo, a Verónica Oliveros, cuando se hizo esa jornada de erradicación del sarampión, como era de 15 años hacia abajo, ya a Verónica no la vacunaban, pues, porque ya Verónica estaba fuera del rango de edad. ¿No es así, Verónica? Exacto, ella pero a Verónica, de niña, allá la vacunaron contra la toferina, contra la difteria, contra la polio, contra todas esas cosas, porque en ese tiempo, contra la tuberculosis, contra todas esas cosas, uh-huh, vacunaban a la gente, a nuestra generación, a la generación de Verónica, a la generación de Willix, a la generación de Neomar. No estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando de no hace nada. Entonces, yo hoy, en la Universidad Católica, me encontré un libro y lo compré por dos razones. Uno, por el tema. Dos, por el título. Y tres, por la autora. El tema, la salud. El título del libro, Caracas y la gripe española de 1918, epidemias y políticas sanitarias. Y la autora es Dora Dávila, que fue mi profesora de metodología e historiografía. Una extraordinaria profesora, una extraordinaria docente y una maravillosa investigadora. Y ella, aquí en este libro, que lo estuve hojeando, habla de todo lo que era el panorama de la situación médico-sanitaria entre 1980 y 1900, entre 1890 y 1920. Lo que fue la modernización de la medicina, lo que fue todo el debate científico. Y ella se hace una pregunta, que es la que establece el libro. Y viene a cuento, pero que están hablando de la tuberculosis, los Observatorio Venezolano de la Salud. Uh-huh. Ella se hace la siguiente pregunta, que es lo que ella intenta responder con el libro. ¿Es la política sanitaria gubernativa producto de un ordenamiento higiénico básico previsivo o se presenta como una consecuencia inmediata ante la presencia de emergencias? Es decir, ella se pregunta si los gobiernos hacen políticas para prevenir o hacen políticas para atender las enfermedades que no previenen. Yo creo que la respuesta, esto es de 1918. Claro, generalmente es una combinación. Es lo que ella está analizando en 1918. Uh-huh. Pero analicemos el hoy. ¿Hay política para prevenir todas estas enfermedades? No, hay ninguna de las dos. No hay ninguna. Estoy hablando ni para... de un gobierno normal. No, no, no. No estamos hablando de un gobierno. Aquí no hay un gobierno. Ah, ni normal ni anormal. Sí. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que esa proliferación de enfermedades no es otra cosa que otra arma de la revolución en contra de la ciudadanía. Porque, caramba, no hay una explicación para que con menos recursos, con menos tecnología, con menos población y con menos recurso humano, es decir, menos médicos, menos hospitales, menos ambulatorios, etcétera, se haya erradicado enfermedades como la malaria, la difteria, la tosferina, la poliomielitis, la tuberculosis, el sarampión, la viruela. Y hoy, en la Venezuela de la Revolución Chavista, tengamos gente muriendo de tuberculosis. Esto, o que haya reaparecido el sarampión. Yo creo que nosotros debemos tomar, prestarle mucha atención a eso. Y hemos, yo he querido tocar ese tema hoy. Y creo que el programa de Merecerá Castillo lo tocó también. Y yo creo que, caramba, es un tema para el cual, al cual prestarle atención. Porque estamos hablando de gente muriéndose de enfermedades que, por Dios. Fíjate tú que ese tema se une, por supuesto, al tema de los alimentos y al tema de la emigración de los venezolanos también, ¿no? Porque si tú ves esto desde un plano de vista, desde un punto de vista general, no hay temeridad y no, y creo que no estoy errado al afirmar, y puede sonar de algún modo muy fuerte, pero no estaría, yo creo, errado en esta afirmación, de que el gobierno ha llevado a la sociedad venezolana a imbuirse en una especie de espiral darwiniano. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Bueno, que en medio de un gobierno que tiene unas premisas, que usted las puede discutir o no, le pueden gustar o no, pero que en primerísimo lugar supuestamente reivindican la justicia social, y esto es a la persona humana como centro de su acción política, bueno, eso se termina convirtiendo en un discurso de encofrado. Eso se termina convirtiendo en, como dicen por allí, el término común, en discurso para la galería. Porque si tú te pones a revisar seriamente, desde el punto de vista de la salud, tú acabas de describir el panorama. Y es un panorama en el que más o menos, en esa visión del dejar hacer y dejar pasar, que es propia de los liberales, que no tiene nada que ver con esto, por cierto, pero que en la práctica parece que es la que se impone. Bueno, el gobierno tiene hospitales que no funcionan, el gobierno tiene hospitales que no tienen insumos, esto lo sabe todo el mundo, no basta sino ir a un hospital público para ver cómo es la situación allí. Pero es que eso repercute además en la salud privada, porque antes las clínicas, bueno, tú decías, la clínica, vas a la clínica y te atienden. No, es lo mismo, yo conozco de casos, yo estuve en una clínica la semana pasada y una persona que estaba con un ataque de asma, que es muy propia de estas personas que tienen esta condición de por vida, lo primero que le preguntaron cuando llegó a la emergencia de la clínica era si traía la solución para nebulizarte. Imagínate. Entonces, imagínate tú una persona que va a nebulizarse y lo primero que le preguntan es si tiene salbutamol o alguna solución de estas que se diluyen para el tema de la nebulización. Entonces, eso por el lado de la salud. En el área privada y en el área pública, que es calamitosa. En el área de la alimentación es lo mismo. Porque, bueno, al final de cuentas, termina importándole lo mismo al gobierno si la gente come o no come. Y esta es, reitero, una especie de premisa de lo que podría catalogarse como una política de darwinismo. En el darwinismo sobreviven los más aptos. ¿Y cuáles son los más aptos en la Venezuela de hoy? Bueno, los que de alguna manera, en medio del entendido de lo que es un país que trata de aplicar el socialismo real o el comunismo, si lo llamamos sin nombrecitos adornados y papel lustrillo, termina viviendo la gente que está dentro de ese país o de las remesas de los familiares que están en el exterior, y esto es los dólares o euros, en el caso de los que están en Europa, o termina viviendo sobreviviendo los que están acá y que tienen sueldos por encima del promedio. Esto es que ganen 3 o 4 salarios mínimos para medio vivir, porque el que gana 2 salarios mínimos no es que está muy holgado. Y el gran promedio, ese 80 quizá o más porcentaje de por ciento de venezolanos que están en las grandes capas de la población, bueno, terminan imbuidas, reitero, en una especie de darwinismo social, que si sobreviven bien y si no también. Al gobierno no le importa eso, porque el gobierno tiene como objetivo otra cosa, que es permanecer allí indefinidamente en el poder. Y bueno, la tercera arista, y ya nos vamos al corte, es por supuesto esta que ya mencionaba, que tiene que ver con los venezolanos, los compatriotas que no están ya en el país. Es una sangría de venezolanos que se van. Entonces tú terminas eliminando a tu población, porque esto es en realidad una sistemática eliminación de la población, por la vía de la sangría emigratoria. Se van de Venezuela y que allá resuelvan, pues que se vayan porque aquí no los necesitamos. Eso es una vieja premisa fidelista además, ¿no? Vamos al corte comercial y ya venimos con todas sus llamadas telefónicas y su participación. 482-9750, el teléfono para su participación. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, antes de dar paso a sus llamadas, ya tenemos llamadas a través del 482-9750, rogamos a su buena disposición para un nuevo servicio público. Solicitan por acá, para compañeros de la emisora, bicalutamida en tabletas de 50 miligramos y acetato de leuproide en ampollas. Si usted puede ayudar, comuníquese al número local acá en Caracas, 210-7200, 210-7200. Ya tenemos llamadas en línea, le damos la bienvenida a la primera de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Es la señora María. Señora María, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Mire, yo le hice tres puntitos. Ajá. Que inviten al doctor Humiades Urbina. Ajá. Ese es un caballero, igual que ustedes. Sí. Ya lo hemos invitado aquí. Ha estado varias veces sí, aquí sí, sí, con nosotros. Ah, bueno, otra cosa. Daniel, sí, ¿es cierto esto de los convoys para los pasajeros en La Guaira? Así es, claro, por supuesto. Y otra cosita, que ustedes han oído o han visto de una paciente que se murió en el algodonal, que la operaron unos médicos que van de una misión Zamora. Y ahora le están achacando a los médicos y ellos sacaron un comunicado que ellos no operan, que no están en esa misión. Sí, eso en efecto me llegó el comunicado de eso que ocurrió allí. Y en efecto, bueno, desastres en todos los hospitales. Yo creo que el tema de la salud ha saltado a los ojos de la gente que lo desconocía, porque uno quizás a veces no sabe de lo que está ocurriendo en los hospitales o en la clínica, si uno no se enferma, si tiene un familiar enfermo, le toca ir a un hospital. Y entonces es cuando uno se da cuenta las barbaridades que están ocurriendo con mujeres pariendo en sillas y en muebles. Y después entonces va el SEBIN a buscar a los que tomaron la foto. A los que tomaron la foto. Porque dice que, ¿cómo es? Hay que vender el mueble, ¿no? No a los médicos. Sí. No a los, bueno, ni siquiera a los médicos. A los encargados. A los responsables del sistema de salud. Porque los médicos hacen lo que está en sus manos para hacer. Porque es que hay cosas. Mira, si a ti te tienen que operar, qué sé yo, para sacarte la cordal, eso quizás puede esperar. Uh-huh. Pero un parto no puede esperar. No. Son 9 meses. Y a veces hasta antes. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir a la parturienta? Véngase dentro de un mes, que es cuando hay quirófano. Sí, que hay cita. No, o sea, por favor. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Qué dice mi amiguito? Oye, Lucherino, vale. Mira, por ahí nos pasaron un dato, que estás frecuentando mucho un sitio. Ah, sí, vale. Una bien casa de la abuelita. Ah, que eres un habitué, que llaman ahora. ¿Cómo está la cosa? No puedo decir el nombre porque si no te cierran. ¿Cómo está la cosa? Bueno, aquí viendo cuál de ellos va para Rusia con el novio, para que le eche el bronceador en la espalda. Dios mío. Pero en Bielorrusia no se puede usar bronceador, Luchirino, porque allá no hay sol nunca. Es lo que te digo. Ellos son más cómodos que la mandíbula de arriba, chicos. Ellos no saben pasar frío, no saben pasar hambre. ¿Verdad? Bueno, hace 18 años. Y algunos más. Por ahí hay uno que se manda a frizar los cachetes afuera. ¿Por qué aquí no le hacen el trabajo de friso? No, porque se ve mal aquí. Ah. O sea, aquí se ve mal que un revolucionario vaya a un médico cirujano estético para que le alicen la carátula, pues, y le pongan botox y le hagan. Porque el último aquí que osó pagar un tratamiento de estético y se filtró. Fue Tarek William Saab, cuando era gobernador, eso se lo sacaron en un reportaje en tantos medios en aquel momento, cuando era gobernador de Anzoátegui, se denunció y lo investigó la Asamblea Nacional en aquel entonces, que se no había pagado una un tratamiento estético de depilación. Okay. Y que lo había pagado total, con los reales. Depilación total. Sí, parece. Wow. Y que lo había pagado con los reales de la gobernación. Pero yo tengo una pregunta. Cuando uno se hace un tratamiento de eso, ¿es eso y que más nunca uno queda lampiño de por vida? Bueno, vamos a llamar a Tarek William para que tú le preguntes eso, Neomar, aspecto, porque ¿no? De verdad haces unas preguntas. No, sino que yo, para no sé bien, gente, yo no sé por qué la gente se empeña en Neomar, quitar una Neomar, cosa que es natural. ¿Vale? Neomar, por favor, es viernes, está lloviendo. Y tú te. Oye, de verdad. No es que está lloviendo, es el cordonazo de San Francisco. Mire, el cordonazo de Tarek William, de San Francisco, del Papa Francisco, yo no sé, pero te cayó mal esa gota. Vamos. Más llamadas, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? José Rodríguez Higuerote. José, bienvenido. Ajá, adelante, bienvenido. La semana pasada usted estaba hablando sobre las elecciones, estaba solo el señor Daniel Lara. Ajá. Usted está hablando sobre la gobernación y lo... Yo estoy diciendo quién soy yo, que aquí en el país lo que pasa es que no ponen a la persona idónea en su sitio, en las instituciones. Le voy a dar un pequeño ejemplo. El señor Lara, Falcón, va para la reelección de Lara. Él tiene que buscar la reelección para el estado Falcón. Para el estado Lara... Y muy lejos, el señor Daniel. Para Bolívar. Ajá. Para el estado Bolívar. Ajá. Bueno, Hidalgo Bolívar. Bueno, sí. O a Manuela. Y acá de todo eso. Bueno, los mineros, los garisteros, las salteros, una pata. Bueno, yo con Hidalgo no sé, no creería. Pero Manuela Bolívar, quizás. También, ¿no? Pues una Bolívar. ¿Quién más hay así? Pero que no, no hay nadie apellido Zulia. ¿A quién más le pegue el apellido así? No hay nadie apellido Esparta. Creo que no hay nadie. Bueno, hay Falcón, como no, ya hay Lara. Tú hacías mucho ese chiste, ¿no? De que sí. Sí, no, porque eso lo hacía yo para asustar a Eliezer Sirit, actual candidato a gobernador del estado Falcón. Yo cada vez que lo veía, yo le decía: si Henry Falcón puede ser gobernador de Lara, Sirit, ¿por qué Daniel Lara no puede ser gobernador de Falcón? Un día se molestó. No, porque entonces digo, me dijo, este tipo me quiere serruchar. Porque lo dije en público, se molestó. Le digo: mira, tú te la pasas reclamando de embargas, van paracaidistas y turistas electorales. Entonces tú no puedes ser candidato a gobernador de Falcón porque tú no eres de Falcón. Y entonces le digo lo siguiente. Ajá. Eliezer, el apellido Lara, es de la Sierra de Coro. Mi abuelo Lorenzo Lara nació en Curimagua. Y el señor ha palidecido. Porque se puso blanco. Me desarmó el argumento. Y el tipo dice... Pero tú no, pero los Lara somos de allí, pana. O sea, tú tienes un arraigo que te trasciende a ti como individuo. Eliezer Sirit me quitó el habla. Es una cosa, sí, ya no. Sí, me quitó el habla. Bueno, y es muy mal porque es candidato ahorita, güey. Bueno, es candidato porque yo no me lancé. Porque si yo me lanzo, capaz pierde las primarias conmigo. Y un saludo a la gente del estado Falcón que siempre nos escucha, allá en Judivana, allá en Curimagua. Nos retransmitían, no sé si siguen retransmitiéndonos. No, después que dije esto, no, porque los que retransmitían esto eran Adeco. Entonces dice, no, saquen a Daniel del aire porque quiere competir con Eliezer Sirit. Con el compañero aquí. Bueno, pero tenemos más llamadas. Vamos con llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Caramba, bájale volumen a la radio, por favor. No, yo no tengo la radio. A ver, ¿con quién hablamos? Hidolfo Urdaneta. Adelante, señor Hidolfo. Mi cédula es 1694998. Muy bien. Dos cositas, por favor. Sí. Yo quisiera saber en los resultados de este avión, de este jet que se cayó ahí en Macuto, sus ocupantes, y por qué no ha salido más Pérez Abad. No lo he visto más por ahí, esas reuniones de ministros. Y otra segunda. Cuando nuestro fiscal usurpador, diríamos, que o dicen, que asegura que este artista estaba en delito con flagrancia por tantos miles y millones con sobreprecio, él dice, este señor, y las personas que aceptaron esa sobreprecio, ¿quiénes son? Porque no habla de ellos. Eso es todo, hermano. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, y sacaron una lista. Vamos a tratar de responderle al regreso a los comerciales. Vamos al corte y ya veremos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta ya, estábamos echando unos cuentos en Sí, estábamos fuera, pero estábamos nos agarraron fuera de base. Sí. Voy a dar respuesta a lo que decía el amigo Urdaneta para explicar un poquito el caso del Coco Sosa, más allá de que entiendo, Daniel, que tú tienes una información ya directa de fiscalía. Sí, señor. Sí. Fuentes directas. Una fuente directa. Que ya se está adelantando el procedimiento de interrogatorio. El Coco Sosa, sus abogados están denunciando unas cosas que vamos a decir en la sección de la Rocola. Sí, pero de momento, para explicar un poco, al señor lo acusan porque él tenía montada una empresa que había licitado, bueno, yo no sé si, porque aquí la gente ya ni licita, ¿no? Porque aquí lo que se hacen es cosas ilícitas, que es otra cosa. Entonces, el señor estaba trabajando con Petropiar, que es una empresa que es mixta, ¿no? Tiene participación del Estado y hay participación privada allí también, ¿no? Y Petropiar tenía un contrato con la empresa del Coco Sosa. Al señor, ¿de qué se le acusa al final de la película? Bueno, de que montó un sobreprecio en un contrato, o mejor dicho, 10 contratos, están diciendo acá, que sumados totalizan $27 millones de sobreprecio. Ahora, aquí sale salpicada Petropiar, que es una empresa que tiene participación del Estado. Aquí sale salpicada toda la junta directiva de eso. Yo no sé si a todos los van a pasar a tribunales, que por cierto, el Nacional está publicando que aún no se sabe qué tribunal va a llevar la causa del Coco Sosa. Y si a todos los van a hacer lo que tú vas a contar en la rocola que le están haciendo al Coco Sosa. Yo lo que temo es que a esta gente la vayan a fusilar. ¿A quién? A esos implicados. ¿Por qué lo van a fusilar? Porque si está, como ellos son bolivarianos, y la empresa está vinculada a Petropiar, Bolívar fusiló a Piar. Y más si es por corrupción, ¿no? Entonces, mire, hay que tener mucho cuidado. Yo le pido, por favor, a los tribunales y al fiscal, porque el cuento es que parece que los abogados de Coco Sosa están denunciando que al Coco Sosa lo están torturando. Porque lo encierran en un cuarto y al cuarto entra a interrogarlo directamente Tarek William. A solas. Entonces Tarek William y que entra y apaga la luz. Y va y se le acerca al Coco Sosa y le dice al oído: confiesa. Así como le decía Isaías Rodríguez a Giovanni Vázquez. El Coco Sosa, ¡no! Y entonces dice: confía en mí, cuéntamelo todo. Y el Coco Sosa, ¡suéltame! Y entonces Tarek William dice: relájate y coopera. ¡No! Eso es un horror. Entonces, vamos a dejar el cuento hasta ahí, Darío. Una cosa delicada. Yo pienso que tienen que hacerle, oye, por favor, Tarek William, basta de hacer esa cosa. Eso es violencia psicológica, claro, ¿viste? Claro, que se le hace, que le dice: confiesa, Coco. Confía en mí. Confía. Relájate. Coopera. Yo te confieso. ¡No, déjame! ¡Tarek William! ¿Tú te imaginas que le dan eso, pero a Julio Coco? No al Coco. ¿Pero por qué tú estás metiendo con Julio Coco? ¿Qué está pasando con Julio Coco? Julio Coco está de cumpleaños hoy, por cierto. ¿Cumpleaños hoy, Julio Coco? Vamos a mandarle un saludo. 40 años está cumpliendo. Y me dice que va a ser mañana un evento donde va a lanzar su candidatura presidencial. No, me dijeron que además se va a lanzar. Bueno, no, se iba a lanzar como músico, pero tuvo un percance personal. No, se va a lanzar. Mañana es el lanzamiento de la candidatura presidencial de Julio Coco. ¿Y qué partido lo respalda él en ese? El movimiento DSD. Ah, bueno, muy bien. Sí, ya tienen pendones y tienen hasta un lema. Sí, ¿cómo el lema? Con Coco sí. Ah, bueno, está bien. Sí. Y que tiene ya designado su gabinete, ya por lo menos tiene ministro de información. Sí, se lo está peleando con Henry Ramos. Ah, el ministro. El ministro de información. Porque Henry Ramos y Julio Coco tienen el mismo ministro de información, que es Omar Hernández. Ah, sí. Entonces se lo están peleando. Bueno, a ver, está cuál bien. De los Estoy dos. En dos gabinetes, la cosa es que hay elecciones. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes, Alegría, ¿cómo estás? Alegría, qué bueno escucharte. Tengo ya como media hora esperando. Ah, ya, pero ya estás aquí, Alegría. Ah, no, claro que estoy ahí con ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, mira, si te digo que estaba bastante quebrantada de salud, recuperando. Ajá. Ese lo que se llama mal de amores. ¿Ah, sí? La lluvia también. Exacto. Es la lluvia también que lo pone uno así un poquito. Así es, Alegría. Bueno, ¿y qué nos, pero qué nos cuentas? Cuéntanos algo. Bueno, fíjate que nosotros estamos ahorita guindando como una oruga. Uh-huh. Ustedes saben la función de la oruga, ¿verdad? La oruga, ¿qué es lo que hace la oruga? Bueno, después se convierte en mariposa. Una mariposa, ella le cuesta mucho trabajo subir a un árbol, instalarse en una hoja. Uh-huh. Y ahí se convierte ella en un capullo. Uh-huh. Ese capullo, bueno, tiene su transformación y sale una hermosa mariposa después. Uh-huh. Pero si viene alguien para ayudarla, porque tiene demasiado congestionamiento, la mariposa sale, pero sale toda estropeada y muere. Así estamos nosotros en ese proceso de la oruga. Lo que le voy a comentar es lo siguiente. Uh-huh. Ustedes empezaron su programa con el problema de la salud. Citaré, este Tarezap, uh-huh, él estaba como Bill Tracy. ¿Ustedes se acuerdan de Bill Tracy? Claro. No. ¿Ustedes se acuerdan del doctor Merengue? ¿El doctor Merengue? Del otro yo del doctor Merengue. El otro yo del doctor Merengue, en una historieta, ¿cómo no? Ah, bueno. Así está Tarezap. Ah, ¿por qué? Él está poniéndole los ganchos a la gente, ¿no? Curándose en salud. Es lo que debe de hacer, digo yo, ¿no? Uh-huh. Mandar a buscar a la otra a saber, uh-huh, que se robó una cantidad de dinero, uh-huh, que le quitó el dinero de las 10 del seguro a la gente. Uh-huh. Ahí se murió un niño de 11 años, uh-huh, ¿me entiendes? Y la epidemia que tenemos ahorita es por las lluvias, es por las aguas que se están desbordando los ríos. Uh-huh. Hay charco, hay una cantidad de porquerías en la calle. Así es. La basura. Total. Esa es la contaminación, lo que hace que la gente se enferme. Tiene problema con la garganta. Ahora, ajá, bien, ¿y ese Chacón? ¿Por qué no lo van a buscar? Ajá, ¿por qué ese no otro? Si son unos corruptos. Uh-huh. No, porque, ¿por qué le van a poner los ganchos a los corruptos que están aquí en Venezuela? ¿Por qué no lo van a buscar a esa gente? Buena pregunta. Tiene buena memoria, Alegría. Buena pregunta. Tiene una lista, Alegría, de todos los que estaban metidos en Guisito. Buena pregunta, ¿no? Pero es que es verdad. O sea, aquí lo que está haciendo Tarek William Saab pareciera que es una especie de remedo de la causa número uno cubana. Sí, una purga, pues. Es decir, que. Y esto lo han hecho ellos repetidas veces. ¿Tú no te acuerdas de la purga aquella que hizo Chávez? Hizo varias. Claro. Pero aquella que hizo con los banqueros chavistas. 2009. Con Arne Chacón y con aquellos personajes que ya están libres todos. Sí. Ya están libres todos. Sí. Entonces, es allí donde tú te das cuenta de que esto es pantomima. O sea, el Coco Sosa no está preso. O sea, está cumpliendo con su labor. Está haciendo una pasantía, haciéndose el preso. Sí, para legitimar el sistema de justicia. Claro. Aparte de justicia, aparte de eso, él es actor. Mm. Está haciendo un papel y le pagaron por adelantado. Más llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Omar, te habla Sara Cole. Sara, bienvenida. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Sara, adelante. Le quiero decir a mi gordo bello, uh-huh, Lara, ajá, que por favor vaya a votar. Mira, yo tampoco creo ni en el gobierno ni en la oposición, pero es una oportunidad tremenda para que todos salgamos a la calle y se prenda este problema de una vez. Porque la situación que tenemos actualmente lo amerita, ya estamos todos desesperados y no le tenemos miedo a nadie. Mm. Es la mejor convocatoria para salir a las calles. Gracias. Bien, Sara. Pero vaya, Sara, vaya. Si usted se siente convocada, vaya. Yo no me siento convocada y por eso no voy. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con José, de aquí de La Salina, Estado Vargas. Adelante, José de La Salina. Mira, es que por aquí estamos desasistidos, por aquí no tenemos transporte, no hay aseo, no hay medicina, a ver qué hacemos. No, no, tú me tienes que estar mintiendo, José, porque el señor García Carneiro sacó unos convoyes militares para transportar a la gente de ahí de La Salina y de toda la parroquia Carayaca. Así que déjale embuste. Chicos, yo creo que aquí vamos a volver a la carreta, a los bueyes, a todo ese tipo de cosas. No, bueno, los burros ya lo tenemos, gobernando. Pero tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Laura Valderrama, llamo desde Antímano. Laura Valderrama, adelante. Bueno, llamo para hacer un servicio público, pedir un servicio público. Por favor, bájele volumen a la radio para que no nos haga feedback y podamos escucharla correctamente, por favor. ¿Ya? Sí, por favor. Perfecto, adelante, Laura. Era para cualquier persona que sepa dónde venden salbutamol o verodual. Uh-huh. Salbutamol. Para ver si se podían comunicar conmigo. O verodual. Salbutamol o verodual. Por favor, déjanos un teléfono para que se puedan comunicar directamente contigo. Ok, 0414. 0414. 921. 921. 8308. 8308. Salbutamol para la señora Laura Valderrama. Tema del asma, ¿ves? Más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con qué tenemos el gusto? Se nos cayó la llamada, pero mira. Vamos a leer mensajes. Vamos a leer estos mensajes. Porque si no, la audiencia que nos escribe va a decir esto. Estamos perdiendo los reales porque no leen los mensajes. Bueno, Daniel y Niomar, en el año 65 y hasta el año 89 existían las llamadas higienistas escolares que pasaban por las escuelas vacunando y llevaban además una historia clínica de los alumnos. También nos dice por así acá. Es verdad. Daniel y Niomar, saludos. Un servicio público para un anciano que tiene Parkinson. Solicitan quetiapina, 100 miligramos, domperidona y bromazepam, además de pañales grandes. La señora Alfonso, se pueden comunicar con ella al 414-032-4346. La rocola de hace 8 semanas entre la bella... Este mensaje siempre lo envían y yo no entiendo qué es lo que quieren decir al final. Hola, Daniel. No votar es regalarle la oportunidad al régimen de hacer trampa, es Enrique de la Pastora. Esos son mensajes del sistema Dilo, sí, enviados al número 3456. Ahora vamos a leer algunos mensajes que tenemos en nuestro canal en YouTube, rcr.tv. Nos saluda Roger Valenzuela, quien nos dice, si el poder legislativo no nos sirvió de nada, ¿de qué nos va a servir 23 gobernaciones? Pregunta por acá Helio, no se ocupen de la constituyente, que ese adefesio es un autogol. Bueno, es que si no nos ocupamos de la constituyente se ocupará de nosotros. Pero tenemos una llamada telefónica, Neymar. De buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo están? Es la señora Victoria Fuentes. Hola, Victoria, bienvenida. ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos sobreviviendo a la lluvia. Sí, señor. Yo quería darle un mensaje. Usted sabe que ustedes siempre nos ponen la rocola y nosotros esperamos este viernes con ese amor para la rocola. Ajá. Pero no consigo la canción para ustedes, para nosotros, hacerle una rocola a ustedes. Ajá. Pero lamentablemente lo que estamos viviendo es tan triste. Yo creo que hay demasiadas canciones y vamos a ver si para la otra semana te la busco, porque es que tengo muchas. Ajá. Pero el problema que yo te quiero decir es sobre las elecciones, ¿verdad? Uh-huh. Mire, nosotros aquí, toda mi familia, mis hijos y todos nosotros fuimos a las marchas, fuimos a tragar gases. Ya en los últimos días el miedo era horrible porque nos hacían emboscada en todas partes, nos tiraban, ya eran metras, caían, eso fue horrible. Uh-huh. Gracias a Dios en la familia ninguno salió herido, uh-huh, pero con mucho dolor en el alma, que es lo más fuerte. Uh-huh. Pero sí cayeron al lado de nosotros mucha gente. Entonces, yo lo que quiero decir es que no tenemos ya, yo por lo menos ya no sé, creo que lo que debemos hacer ahorita es votar así. Lamentablemente yo estoy aquí en Caracas, no voy a votar, pero estoy haciendo mucha campaña con mis amigas, uh-huh, toda la gente que vive en Baruta, en La Guaira, tratando de que, y bueno, la gente, chévere, porque la gente que es amiga mía, todas están convencidas que van a votar. Uh-huh. Pero yo creo que es la única herramienta que tenemos ahorita, no porque vayamos a liberar el mundo, pero ¿qué pasa? Que a mí me da un escalofrío solamente de pensar que uno, que volvamos al 16, que está en esta gente, que uno diga, el gobernador de La Guaira es Carneiro. Mira, a mí se me paran los pelos de punta. Uh-huh. Pero ya es Carneiro, el gobernador de Vargas. Bueno, por ahora no se sabe si queda. Bueno, pero, después, ¿no? Pero es que en realidad el planteamiento, desde mi punto de vista, es que el hecho de que haya o no gobernaciones en manos de la oposición no detiene lo que está en marcha, que es la barbaridad de la constituyente. Por eso es que me preocupa, sí, cuando nos decía aquí el oyente, que no nos preocupamos por la constituyente, porque eso es una defensa. No, yo hay que preocuparse. Que preocuparse, tenemos una última llamada. No, más que la constituyente del plan general del chavismo, que creo que es lo que hemos perdido de mira. Tenemos llamada antes de despedir el segmento. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Es Daniel? No, es Niomar. Ah, pero Niomar, bueno, es lo mismo porque son morochos. Bueno, no tanto, pero aquí estamos. Dígalo. ¿Su nombre, por favor? Oye, hermano. Su nombre, Juvenal por favor. Velázquez. Juvenal. Sí, Juvenal, adelante. Oye, hermano, yo quería hacerte dos planteamientos rápidos. Sí. Yo soy un hombre concreto. Primero, yo le he hecho a varios diputados de la Asamblea Nacional el siguiente planteamiento. Sí. Que se revise el artículo del 103 al 105 de la Ley del Trabajo para que la Asamblea Nacional, aunque la constituyente chimba esa y el gobierno no le paren, pero es una expectativa que se plantea para un futuro no muy lejano. Uh-huh. Revisar el artículo 103, 104 y 105 de la Ley del Trabajo para que cuando la persona se vaya a jubilar o vayan a liquidarle las prestaciones sociales, sea una liquidación con el salario integral, no con esa burla que hace el gobierno, que ahorita creo que está la relación 3 a 7. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y es el presidente obrero. Bueno, y es un planteamiento, fíjate, que no se vocea comúnmente en la opinión pública. Vamos al corte rápido. Nos corresponde, ya venimos con la rocola. escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va y entra de forma espectacular. Espectacular. ¿De dónde salió esa palabra? Espectacular la entrada al bar de Y Así Nos Va de Tarek William Saab. Espectacular. De Amadón Bendayán, por ejemplo, no sé. Bueno, bien, entrando a Tarek William Saab y la gente dice, ¿y este qué hace aquí? Y Tarek William Saab no se para en la barra, ajá, sino que se va directo a la tarima y pide que le metan una moneda a la rocola, porque es un karaoke, uh-huh, porque él quiere cantar una canción. Vamos a ver, ¿qué quieres decir, Tarek William? Traigo coco seco con bastante agua. Traigo coco seco. Traigo coco seco. Traigo coco seco con bastante agua. El coco seco. O sea, debe ser que ya, le sacó toda la información a Coco. Porque ahí Sosa, habla de bastante agua. Y entonces ya le sacó toda la información al Coco Sosa. Y entonces, bueno. Pero el coro de esa canción es contradictorio, porque dice, tengo un coco seco con bastante agua. Entonces, ¿es seco o tiene bastante agua? Bueno, esas son cosas habaneras, hermano. Lo que es que esta gente es habanera, esta gente es cubana. Entonces, cubanófila. Normalmente, me imagino que está hablando Tarek William ahí en clave. Mejor no profundicemos. Pero no dice más nada la canción. No, mejor que no diga, porque es Tarek William, chicos. O sea, una cosa bien rara, un tipo que es de origen libanés, pero es castrista. Pero fue gobernador de Anzoátegui. Pero fue poeta. Y entonces fue poeta. Y es defensor de los derechos humanos, ahora no defiende a nadie. Y una cosa, el señor Tarek William es una contradicción que camina. Ajá. Porque, bueno, pero tiene una voz atiplada ahí, señor. Sí. Es una contradicción que camina. Yo me acuerdo. ¿Está cantando Canelita o no, Tarek no, William? No, no está Canelita, no meta Canelita en esto. Dios mío. Ya basta, por favor. Gracias a la creadora. Porque la gente debe saber que la ideóloga de esta rocola es. A mí me obligan a hacer la rocola. Yo esto no lo inventé. Esto lo inventó, no te gusta esto, esto no te divierte. No, ¿verdad? Esto lo inventó fue Willy Sarcaya, que es la productora de este programa. Hasta te fastidia esta sección. Junto al otro rey de la maldad, que es Bururú. Ellos fueron los que inventaron esto y pusieron el empate y toda la cosa. No, Bururú sabe esa cosa del coco, de tirar dos cocos, tirar tres cocos. Ayer estaba hablando del. ¿De qué era el día de quién? ¿Y a ti qué te pasa hoy, mi amor? A ti te cayó mucha agua hoy, pana. Yo Bururú, te pido, por favor, que te moderes. Bururú se pone sus collares y sus cosas, ¿no? Desde que Neomar Hernández fue rescatado, que estaba de esa enfermedad que tenía, y lo rescató Bururú con una maraca que fue. Bururú fue al lecho de enfermo donde estaba Neomar y se puso con una maraca a bailarle la cabecera de la cama. Y Neomar, no, por arte, del Dabucurí. Se levanta Neomar. Sí, como Lázaro. Fue Bururú el que fue lo... Como Lázaro, auténticamente. Fue Bururú el que lo resucitó. Entonces, a partir de ese momento, Neomar se convirtió en otra persona. Bueno. Entonces, viene aquí hablando unas cosas que uno no sabe, César. Estoy hablando en lengua, pues. Yo no sé si fue que se te metió el espíritu de Linda Blair, pero esto no es normal en ti, Neomar. Yo te pido, por favor, que vuelvas a hacer el que antes era, porque ya este programa se acabó, nos tenemos que ir, y nosotros nos vemos el lunes. ¿Tú vienes el lunes, por cierto? Yo vengo el lunes. ¿Tú vas a trabajar el lunes? El lunes. ¿Por qué? ¿Qué pasa el lunes? No, yo pregunto, porque yo no sé, de repente. ¿El lunes qué? ¿12 de octubre? De repente te da por enfermarte otra vez. No. Y entonces te desaparece. Mi Dios. Porque esa enfermedad tuya, que entonces tú estabas enfermo y te veían en todas partes. Entonces a mí la gente me venía y me decía, ay, me lo encontré en la lona, ay, me lo encontré en los helados, bueno, ay, me lo encontré en el cine. Eran apariciones. Yo decía, debe ser que está penando en vida, porque ese señor, de verdad, él me dijo que está. Pero en todo caso no va a caer en discusión. Este programa se acabó. Nos vamos por hoy. Gracias por estar allí. Volveremos el lunes, si ustedes así lo disponen. Hasta el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa. @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.